Sección 16 de Cartas a Lucilio Seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca, traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 22. De los consejos. Por fin sentís la necesidad de sustraeros a esas brillantes pero peligrosas ocupaciones. Me preguntáis el medio de lograrlo. Ciertas opiniones solamente se expresan de viva voz. El médico no prescribe por escrito la hora de la comida o la del baño. No escribe una carta para decirlo, sino que le toma el pulso al enfermo. En la arena, dice un antiguo proverbio, se decide el gladiador. Una mirada del adversario, un movimiento de su mano, la actitud misma de su cuerpo, son ráfagas de luz para una mirada observadora. Sobre las costumbres y los deberes pueden enunciarse preceptos generales de viva voz y por escrito. Por escrito se les dirigen a los ausentes y a la posteridad. Pero en las cosas de momento o la manera de obrar, nada puede estatuirse de lejos. Hay que tomar consejo de las circunstancias. Es preciso algo más que estar presente. Se necesita prestar una atención cuidadosa para espiar una ocasión fugitiva. Estad siempre en acecho. ¿Atisbáis la ocasión? Pues atrapadla. Con toda la energía, con todo el vigor de que seáis capaz, sacudid las trabas que os retienen. Y aún voy a pronunciar vuestra sentencia. Escuchad bien. Os condeno a cambiar de género de vida o a dejar la vida. Pero al mismo tiempo os invito a tomar la vía menos penosa. Los lazos que os sujetan, es mejor desatarlos que romperlos. Pero hay que romperlos si no tenéis un medio de desatarlos. Ningún hombre es tan cobarde que no prefiera caer una vez a estar siempre en el aire. Entretanto, lo esencial es que no os echéis encima nuevos cuidados. Ateneos a los que ya tenéis, a aquellos en los que hayáis caído. Un paso más y ya no tendréis excusa. Vuestra caída no será tal para todos. Nada más mentido que esas disculpas triviales. No he tenido más remedio, no he podido hacer otra cosa. Me he visto obligado sin querer. Bah, ¿quién se ve obligado a correr en pos de la fortuna? Demasiado débil para detenerla, bien podéis resistirla y no secundar su impulso. ¿Podré yo, sin ofenderos, unir a mis propias luces las de otros sabios consejeros a los que he recurrido en mis deliberaciones? He leído una carta de Epicuro a Idomeneo que trata del mismo asunto. En ella le recomienda huir a todo correr antes que intervenga una potencia superior que le quite la libertad de retirarse. Pero añade, sin embargo, no intentéis nada hasta que llegue un momento favorable. Acechad ese momento, y cuando haya venido, aprovechadlo. Ahora desearéis, sin duda, conocer la opinión de los estoicos. Ciertamente no puede acusárseles de temeridad. Son más prudentes aún que valerosos. Quizá esperéis en ellos un lenguaje así. Es una vergüenza el rendirse al peso de la carga. Una vez empeñado en el cumplimiento de un deber penoso, hay que luchar con energía. En evitar la fatiga no hay grandeza ni valor. Este crece con la dificultad. Creéis, sin duda, que os dirán también: si vuestra perseverancia hubiera de encontrar una recompensa digna de ella, si no os expusiese a cosas indignas de un hombre de bien. Pues no. El sabio no hace trabajos sórdidos y envilecedores. Quiere que el trabajo sea causado por otras causas que el trabajo mismo. No tendrá ese triste valor que le suponéis. Expuesto a las tormentas de la ambición, se cansará de soportarlas. A la vista de los bancos de arena, de los escollos, de los abismos que por todas partes le rodean, retrocederá sin abandonar su obra para ir poniéndose poco a poco en lugar seguro. Es bien fácil, Lucilio, esquivarse a las ocupaciones cuando se desprecia el salario. El salario es lo que nos detiene, lo que nos cohíbe. ¿Cómo? ¿Renunciar a tan bellas esperanzas? ¿Irse en el momento de la recolección? ¿Marcharse solo, ver sin escolta su litera y sus pórticos desiertos? He ahí los bienes de que el hombre siente separarse. Detesta los trabajos y las humillaciones, pero ama el fruto. Se queja de la ambición como el amante se queja de su amada. No hagáis caso. Estará contrariado, pero no es que la aborrezca. Examinad de cerca a esos hombres que se quejan de lo que más han deseado, y veréis que con todos sus lamentos siguen por su voluntad sometidos al yugo que califican de duro y de inaguantable. Sí, Lucilio, si hay muchos que la esclavitud sujeta, hay más que se sujetan a la esclavitud. Pero vos estáis decidido a soltar vuestra cadena. La libertad os es realmente querida. El único objeto de vuestras deliberaciones es adquirirla exenta de inquietudes. Siendo así, toda la cohorte de los estoicos os aplaudirá. Los Zenón, los Crisipo, os sugerirán resoluciones moderadas, loables y ajustadas a la razón. El objeto de vuestros aplazamientos es amontonar tesoros para retiraros, y no acabaréis nunca. No se puede nadar mucho con un fardo a cuestas. Lo que debéis hacer es recalar al puerto de una vida mejor. Los dioses os favorecen, y no como favorecen a los desventurados a quien otorgan con aire de protección y de bondad brillantes calamidades. Son disculpables en eso, pues acceden a las súplicas de los mortales cuando les otorgan esos mortíferos venenos que los torturan. Había cerrado esta carta. He vuelto a abrirla para que os lleve el presente acostumbrado y os transmita alguna hermosa sentencia. He aquí una que recuerdo ahora, en la que compite la verdad con la elocuencia. ¿De quién es? De Epicuro. Sigo adornándome con los ajenos despojos. Hay hombre que sale de la vida como si acabara de entrar en ella. Fijaos en cualquiera, en el primero que veáis, joven o viejo o entre las dos edades. Lo encontraréis tan asustado de la muerte como ignorante de la vida. No se hace nada cuando se edifica sobre lo porvenir. Lo que más me gusta de esta máxima es la niñería que se atribuye a los viejos. Nadie, dice, sale de la vida sino tal como nació. Máxima falsa, por supuesto. Se muere peor que se ha nacido. Y es nuestra la culpa, no de la naturaleza, que tendría derecho a quejarse de nosotros y a decirnos: ¿cómo es eso? Yo os he hecho exentos de pasiones, de perfidias y de supersticiones, de perfidias y de todas las ruindades. ¿Y ahora venís con todos esos males? Ir, Nora Mala. Posee la sabiduría el que muere con la tranquilidad que tenía al nacer. Pero perdemos la cabeza en presencia del peligro. Los sentidos nos abandonan, nuestra cara palidece, brotan de nuestros ojos lágrimas inútiles. ¡Qué vergüenza apurarse en el umbral mismo de la seguridad! ¡Qué vergüenza! En nosotros no dejan más que el vacío los bienes cuya pérdida tanto sentimos a la hora de la muerte. De ellos no queda nada en nuestra alma. Todo ha pasado a través de ella. Todo se ha escurrido hasta la última gota. No se procura vivir bien, sino vivir mucho tiempo. Y sin embargo, el vivir bien está al alcance de todo el mundo. Y el vivir mucho no es privilegio de nadie. Fin de la sección 16.